6, el tema de la oración es lo que nos está faltando, ¿verdad? ¿Qué nos está faltando? La oración. Siempre nos está faltando oración, ¿verdad? Bueno, voy a leer el 2566. El hombre en busca de Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. ¿Por qué pone este texto? ¿Por qué pone eso la iglesia? El catecismo, la iglesia, ¿no? ¿Por qué pone eso? ¿Qué tiene que ver con la oración? Que Él nos llame a la existencia. ¿Qué dice mi alumna? A tener examen, mi niña, ¿eh? La más pequeña que tenemos. ¿Qué? ¿Qué? Infaltable. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la oración? Que Dios, que pone ese texto, que Dios nos llamó a la existencia, a la creación. Porque Dios inicia con eso un diálogo. Si todo lo hace por nosotros, es, toda la creación no la hace solo por la creación, lo hace para el hombre. Así que Él está iniciando un diálogo. Es como cuando uno se acerca a uno y quiere sacarle conversación y dice, qué lindo día, ¿no? Como a ver si el otro responde algo, ¿verdad? Pero Dios siempre es maravilloso porque al crearnos hay algo misterioso en Dios. Por un lado, nosotros somos criaturas de Él. Ese yo que tenemos, único y repetible, no se repite. Ese yo único, ni entre los ángeles ni entre los hombres. Yo seré yo siempre. Es decir, otro no puede ser yo a la vez, con ese sujeto de atribución de mis propios actos y la libertad que tengo. Ahora, cuando Dios me crea, Él me crea de su ser, Él me crea, pero hace algo extraño, porque sale de su ser, crea algo y no lo puede dominar. De alguna manera no lo puede dominar. Pero sí, no porque no tenga poder, lo tiene. Pero si Él le diera la libertad al hombre y se la quitara, hay una contradicción en Dios. Dios no puede tener contradicciones porque sería imperfecto. ¿Qué sería lo más perfecto? Que no se contradijera. Y como hizo al ser humano libre, totalmente libre, entonces no le puede obligar nada. Lo invita. Crea las cosas, lo invita, cuando crea todas las cosas lo hacen vistas a invitar al hombre a un diálogo, a entablar conversación y amistad. Pero fíjense, todo mi ser y mi yo sale de la esencia de Dios, porque Dios crea. Todo lo que Dios crea no es que lo va a buscar a otro lado, lo saca de sí, pero le da esa característica que yo digo, no Señor, yo no te quiero amar, y Él puede morir, derramar su sangre, sacrificarse, llorar. Puede ir 40 días al desierto, puede dejarse flagelar, poner prisionero, escupir, abofetar, lo que sea. Yo digo no, no. Y Judas se condena y se condenó. Es decir que quiero que observemos. Ahora Él sale a buscar al hombre para invitarlo. Y entonces me crea las cosas. Y entonces cuando yo veo las cosas creadas y no les doy importancia porque ni las miro, entonces no estoy aceptando un diálogo. Miren lo más básico, yo veo la naturaleza, miren la estrella que se ve allá, qué hermosa, ya la única casi porque es la primerita que se ve, y si no creo que es el planeta, ¿verdad? El planeta Marte, el planeta Marte, o Júpiter, o Venus, no pegó una, pero bueno, pero es un planeta. Pero miren qué bonito, me está espiando, sacó el binóculo, el telescopio así, pero fíjense el cielo, las nubecitas, escuchen la naturaleza. Dios me está hablando desde la creación. Imagínense cuando después empieza a hablar al corazón del hombre. Porque uno dice, ay, el Señor me habla, el Señor me dice, como si fuera una cosa única. El Señor me habla como si fuera que descubrió la pólvora y no te está hablando desde que has nacido. Te habla a través de tu mamá cuando llora y tu mamá te da la leche, ya se está comunicando el Señor contigo porque te dio una mamá. Y te transmite la vida y te transmite el alimento. Todo depende de cómo tú quieras mirar la naturaleza y las cosas. Hay personas que miran la naturaleza y el mundo como un cajón, como una caja. Y dentro de la caja no hay ventanito, no hay nada. Solo tienen delante lo que tienen ahí y ya no existe más nada para ellos. El mundo es mi casa, mi problemita, mi suegra, y se terminó. Se terminó el mundo para uno, qué horrible. No saben las distancias en el firmamento, cuando vamos a comprar el telescopio, hermana, apúrese, porque queremos ver esas distancias, sacar el vamos a comprar un telescopio, porque como tenemos secundaria, hay dos jovencitas que están estudiando su prepa y su secundaria, entonces iban a tal vez ingresar un telescopio, un microscopio que comprar, pero las dos cosas son maravillosas porque nos transportan no a otro mundo, al mismo que no vemos, a veces por descuido y otras veces porque no tenemos cómo. Entonces, hay personas que viven dentro de una caja todo el tiempo mirándose el ombligo, porque no hay otra cosa dentro de la caja, una caja de cartón así sin ventar, imagínense. Entonces me ahogo, y me muero y no me doy cuenta que sí te estás ahogando porque tú te estás encerrando en ti mismo. ¿Por qué no abres la caja? ¿Por qué no? Bueno, lo mismo pasa aquí. ¿Por qué no abrimos? Yo quiero comprar un telescopio para que abramos nuestro espíritu y si podemos ver todas las galaxias mejor y hacia abajo y hacia arriba, microscopio y macroscopio y bajo el mar. ¿Por qué? Y cuando digo esto lo digo analógicamente, porque también tenemos que estar al tanto qué pasa en la iglesia. Yo no puedo estar metido adentro de una caja y no saber qué pasa aquí. Es Alepo, le preguntaron a un candidato a Estados Unidos sobre la situación. ¿Qué es Alepo? Le dijeron así. ¿Alepo? ¿Alepo? Alepo, no sé qué. Alepo es la capital de Siria. Se están matando, es el único problema, es el ombligo del mundo en este momento, en el conflicto hace ya 10 años, y no supo qué era, mamá, y lo van a votar. ¿Qué? Yo digo, ¿a qué se dedican? Y si yo soy sacerdote y no sé el Padre Nuestro, pero porfa, no sé el Padre Nuestro, no. Esos son políticos. Y Estados Unidos, que es el que está creando ese problema ahí. Él no sabe, va a ser presidente, va a ser no, uno de los de esos de cuarta, ¿no? Pero este es candidato, ya quedó eliminado, evidentemente, su ignorancia lo delató. Pero yo me pregunto, ¿qué conocimiento, es decir, qué vemos, qué miramos cuando nosotros juzgamos las cosas del mundo? ¿Bajo qué óptica las juzgamos? ¿Qué tenemos de experiencia? ¿Qué sabemos? Entonces, nosotros tenemos contacto con Dios en la oración, en la Sagrada Escritura, y ahí nos viene toda la sabiduría, sin tener que ir a China a mirar nada. Yo vi, estudiando la Sagrada Escritura, viendo, conocí, rezando, amando a Dios, Dios me hace sensible, me prepara, me va comunicando. De todos modos, es importante que tengamos conocimiento. Todo esto es de la oración, ¿eh? ¿Cómo entro en contacto con Dios si ni siquiera sé cómo? No entro en contacto con mis hermanos y con el mundo. ¿Cómo voy a entrar en contacto con Dios? Las personas que se van a la vida contemplativa de clausura no se van a... y uno cree tener vida contemplativa de clausura en el desierto. Si esa persona no le importaba ni se comunicaba con nadie, está todo el día solo. Sí, padre, este debe ser un monje porque no sale nunca de su habitación, es solitario, es una persona que está siempre solo, no comparte con nadie. Debe tener vocación de monje. ¡No! Ese está enfermo. La vocación de monje la tiene el que habla y no para de hablar. El que está lleno de alegría y ve la naturaleza y se entusiasma y ve el mundo y las estrellas, el paraíso, la eternidad. Ese tiene vocación a la vida de soledad contemplativa. Si llega a decirlo, ni dudarlo. Perdón, ¿qué me quería decir? Día de campo o así, siempre disfrutarlo y orar por... Sí, cuando vayan a Frisidín. Por eso estamos haciendo, ustedes, que ¿por qué creen que estamos haciendo un centro de espiritualidad? ¿Por qué creen que busqué 37 hectáreas y hubiera querido 50 y 100 mejor? Porque quería que sacar a la gente del mundo, de estar encerrados, ¿eh? Conocer el silencio, la naturaleza, apreciar eso, ¿eh? Yo no soy ecologista, ¿eh? ni lo quiero ser, absolutamente para nada. El ecologista, todo lo que termina en ismo y el ecologismo, ecologista, hay una desviación, eso es el Dios para ellos, no. Lo ecológico sí hay que cuidar, pero no somos ecologistas, ¿eh? Amamos a Dios ante todo y sobre todo, por eso amamos las cosas creadas, pero no las cosas creadas como un Dios, ¿no? Entonces, pero Sería necio uno que no amara las cosas que Dios te da y dices que le amas a Dios y ni siquiera respetas y amas lo que Él te da. Porque ¿cómo puedes amar si no lo ves a Él? ¿No lo ves? ¿Qué puedes, cómo haces para amarle cuando no lo ves? ¿Cómo haces para comunicarte, para tener contacto a través de las cosas que te va dando? Si ves un niño pequeño que está en oración muy piadosamente, tiene 3 años, 4, ahí está Dios, obrando. Si ves un enfermo tirado en la calle, lleno de lepra o luego gusano, que está ahí, que todos pasan y nadie le... Ese es el Señor. ¿Verdad? Bueno, entonces, ve, esta es una frase, la primera, pero tenemos muchas hojas. Pero entendamos el punto de partida. Dice el punto de partida. El punto de partida se me dio vuelta todo aquí. Ok. El drama de la creación se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho. Perdón, no me estoy diciendo cualquier cosa. ¿Ve? Ahí está, el hombre en busca de Dios. Por la creación Dios llama a todo ser, desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, Salmo 8:6, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Eso es capaz de hacer el hombre. Si mira, si abre los ojos y abre los oídos, si no, no lo va a poder hacer. ¿Cómo vas a hacer esto? Si estás todo el día en la computadora o estás jugando no sé qué, ¿cómo vas a hacer para darte cuenta? ¿Cómo vas a hacer esto que dice el Salmo? El hombre es después de los capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. ¿Qué es? Estamos en otra cosa. Se va la apariencia de este mundo. Y dice, incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Pero no semejanza, ¿eh? Ustedes saben, ve que acá el catecismo está haciendo esa distinción, ¿eh? Una cosa es ser imagen. ¿Para qué quiero yo el pizarrón si no sé con qué escribir? Una cosa es... ¿No hay, no? Usted tiene. ¿Qué tiene, hermana? Un plumón. Fíjense, el hombre es... Es imagen por lo natural. Pero es semejanza por lo sobrenatural. Es decir, sobrenatural, la gracia de Dios. Santificante. ¿Qué característica tiene la gracia santificante, madre? Madre Pía. Es la que siempre permanece. ¿Es estable? Sí. Okay. ¿Cuál no es estable? La actual. Okay. Esta gracia es la que está permanente cuando uno está en ausencia de pecado mortal y con el amor de Dios. La gracia santificante. Pero somos imágenes por lo natural. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas que Dios tiene, que es esencial y básico, y que los ángeles tienen, y que nosotros, hombres, ángeles y Dios, solo seres inteligentes, Obvio que tenemos inteligencia y voluntad. Son las dos operaciones que realiza Dios, conoce y ama, punto. No tiene cuerpo para sentir nada, conoce y ama. Pero además, de esto se desprende la libertad. Si yo cometo un pecado mortal, sigo siendo imagen, pero no soy semejanza. El que está bautizado es imagen y semejanza si está en gracia. Pero el que no está bautizado no es semejanza de Dios, es solo imagen. Por tanto, ¿qué es de Dios si estamos en el plano natural? Es una criatura. Es criatura. Porque dice la gente, no, todos somos hijos de Dios. No es así, es mentira. Y lo dicen los sacerdotes a veces porque no estudian bien en el seminario lo que tienen que estudiar. No, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios porque tenemos esto. Somos criaturas. ¿Ok? Podemos ser hijos si nos bautizamos, que nos hace hijo de Dios. El bautismo nos hace hijo de Dios por la gracia, elevándonos al plano sobrenatural porque ya no estamos solamente en el natural y entonces ya somos criaturas, pero también somos hijos en el Hijo. Si yo peco mortalmente, sigo siendo hijo porque ya me bauticé, pero no soy semejanza porque la pierdo. Pierdo la gracia y ya no puedo tener semejanza en el orden del Espíritu con Dios. Sí, mientras no peco. Pero si estoy bautizado, pero peco mortalmente, sigo siendo hijo, pero un hijo muerto. La filiación viene por el bautismo y no se pierde. Uno puede ser hijo vivo por la gracia o un hijo muerto. Hay hijos que se condenan y hijos que se salvan. Pero mientras tú no eres bautizado, no eres hijo. Esto, por no decirlo tan claramente y porque da todo lo mismo o por ignorancia, la gente no se bautiza. Y van a misa, sí, tengo a mis hijitos, me falta el cuarto. ¿Y qué edad tiene? Tiene como 45, pero ya lo voy a bautizar. Lo que pasa es que no encuentro padrino porque vio que hay que conseguir la fiesta y la ropa. Y bueno, pero estamos juntando, porque cuando tenemos justo el dinero lo gastamos para el cumpleaños 15, como si fuera el cumpleaños 15 fuera más importante que el bautismo. Yo me he encontrado con eso. No, porque ahora como viene ya fuimos atrasando, ¿no? Y como viene la fiesta de los 15, entonces todo el dinero lo estamos poniendo para que ella disfrute de esos 15. ¿Qué va a disfrutar de los 15 si es un cadáver? En el orden del Espíritu es un cadáver. ¿Qué va a disfrutar de los 15? Pobrecita, es una criatura, como una mosca es una criatura. Puede ser una mosca, pero le están privando de esto. Esto es maravilloso. Por no hablar claro, pasa que la gente se condena. Se va al infierno. Jesús es el que más ama a los hombres, ¿verdad? Y él hablaba tan claro, tan que se enojaba. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, no dejan entrar al reino de los cielos, ustedes no mueven un dedo. Hipócrita, sepulcros blanqueados, por afuera blanquito y adentro están todos podridos. Pero no lo decía para el que dice las cosas para mostrarse superior al otro, lo dice porque está dolidísimo, porque se pierden todos, él nos ama. El amor es lo único que mueve a Dios, porque Él es amor, Él es eso y se mueve por eso, las dos cosas. Hijo muerto, porque pierdo la gracia. Pero la condición de hijo no se quita más, y si te condenas al infierno sigues siendo hijo de Dios, condenado, muerto, sin gracia, condenado. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy diciendo esto? Por esto que hemos leído aquí, ¿verdad? Que el catecismo no se pone a explicar porque no está haciendo teología a fondo, pero está dando las enseñanzas básicas. Por eso dice lo que hemos visto aquí. Sí. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza, ve que se pierde por el pecado la semejanza. Hay gente que dice, no, ¿qué va a perder? No perder nada, ¿no? Pierde por el pecado su semejanza con Dios. El hombre sigue siendo imagen de su creador. Es decir, acá está expresado, acá puede confundir un poquitito, pero es así. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo criatura. ¿Entienden? Pierde esto, pero sigue siendo criatura. Imagen, pero como criatura. Pero hay que tener cuidado de la palabra imagen, de usarla solamente en el orden del sobrenatural para evitar confundirlos. Pero acá lo está diciendo en otro contexto, ¿verdad? Pero es así. Porque dice, sigue siendo criatura. Obvio, esa condición de criatura, por más que yo peque, no me la va a quitar nadie, sí. Es eso, el bautismo es eso. Quita el pecado original e inmediatamente viene la gracia y me transforma ontológicamente desde el punto de vista del ser mismo. Me hago un ser distinto, soy distinto desde la esencia misma de mi ser. Cambia eso. Mire, si uno está bautizado y peca, es más fácil que vaya a buscar la gracia. Porque hay un elemento que se introduce en el alma cuando uno se bautiza que se llama carácter. La gracia y el carácter. El carácter es un sello, hay algo que queda en el orden espiritual dentro del alma que es exigitivo de la gracia. Es como que va en busca, está hecha para la gracia. Entonces ahí hay algo adentro que queda como una tendencia a querer confesarse y pedir perdón. Cuando uno no está bautizado se priva de eso, miren, además de la condición de hijo, pero no nos damos cuenta la diferencia enorme que hay el tema de bautizado y no bautizado, ¿eh? Bueno, voy a seguir leyendo. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Quiere decir esto, cuando dice todas las religiones es porque nos está explicando la Iglesia que eso es natural, que está en el orden natural y toca a todo ser humano. ¿Qué cosa? Esa búsqueda, ese contacto, esa comunicación, o sea, como que Dios nos quiere hacer quiere comunicarse con nosotros. Dios es quien primero llama al hombre. Dios nos amó primero, dice San Juan. Y no puede ser de otra manera, porque yo ¿dónde estaba cuando me llamó? Y me llamó porque me amó. ¿Y cómo me amó si no me conoció? Nosotros tenemos que conocer primero para poder amar, porque nadie ama lo que no conoce. Pero en Dios no necesita primero conocer para después amar. Primero porque el conocimiento de Él no es como el del hombre. Segundo, cuando Dios crea, es porque ya lo conoce. No hay nada que Él tenga que conocer. Desde que Él es Dios, conoce todo. El conocimiento es algo en Él con natural. No tiene que aprender nada. Es distinto que nosotros y que los ángeles. Él no necesita aprender porque Dios es eso. Es el que no aprende porque no necesita aprender. El que carece de neciencia o que carece de ignorancia o carece de conocimiento. Carece de esa posibilidad de no conocer algo o de mejorar en algo. No mejora en nada. Dios no mejora nunca. No puede mejorar, no es mejorable. Es más, no es útil. No es útil. Lo útil se usa para un fin, que es distinto del útil. Si yo no lo compro para tenerlo y besarlo, y dejarlo ahí, y mirarlo. ¿Para qué? Tiene otro fin. Lo compro porque es útil para otra cosa, pero en sí mismo, nada. Es útil para otra cosa. Dios no es útil para nada. Si yo lo voy a usar a Dios como una utilidad, como un útil, entonces yo me estoy sirviendo de Dios. Yo lo estoy usando a Dios, y eso es pecado. Yo voy a Dios como fin último. Él es el fin, no hay otra cosa. Cuando voy a Él, ahí se terminó. El sumo bien es Él. Entonces, ¿qué puedo querer de un qué bien mayor puedo yo querer por sobre Dios cuando lo voy a buscar a Dios? ¿Que estoy esperando recibir otro bien mayor? No, no hay. Voy a Dios para tener dinero. Ah, ¿tú crees que el dinero es mayor que Dios entonces? Porque vas a rezar y vives pidiéndole dinero a Dios. Porque estás usando a Dios, ten cuidado. Porque tu corazón está en el dinero. Y lo usas a Dios y te enojas que no te da el dinero, que no tienes trabajo. Que cuidado con eso, ¿eh? Porque lo podemos usar a Dios como algo útil. Estamos teniéndolo como un medio, no como un fin. Y se enoja uno, ¿eh? ¿Quién somos para enojarnos con Dios? Somos criaturitas, nada. Entonces, Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador, o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona, incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Tiene millones de modos de... Dios es el ser más capacitado y que llama la atención más que cualquier niño caprichoso. Hace de todo para llamar la atención. Porque lo que Él me creó para estar conmigo, así que si me distraigo de Él, ay, ¿qué puedo hacer para que piense en mí? ¿Eh? A veces hasta un accidente de tránsito, ¿qué hacer para que uno piense en Él? O llevarle antes de tiempo a la abuela o la mamá, o el para que ese golpe lo haga pensar en Él, porque si no se pierde, ¿no? Pero Jesús, si ustedes prestan atención durante el día, está lleno de detalles. ¿Qué detalle has tenido conmigo? Hay un canto así, ¿no? ¿Qué detalle? El Papa Francisco le gusta mucho. ¿Pero por qué? Porque Dios es el Dios de los detalles. Yo soy bastante exagerado para los detalles, pero el Señor me gana. Todo, todo, si tú pasas rapidito delante del Santísimo, todo le duele. Pero no se enoja, no se enoja. Solamente le da tristeza como alguien enamorado que se queda un golpecito en el corazón, pero después lo simula todo, ahí nomás, no pasó nada. Y no te lo dice para que no te pongas mal, porque si nos dice, no, nos morimos de angustia. No te lo di, no lo va a decir en toda la eternidad un montón de cosas que le ha dolido, no te lo va a decir. Si lo has confesado, Él dijo, yo me olvido de todo. Todo. Solo voy a mirar lo bueno. ¿Saben eso, no? O sea, eso es doctrina de la Iglesia. Todos los pecados confesados, lo puedes saber dos o tres mis pecados, 5, 10, de acá. Yo me confieso y claro, lo siguen sabiendo todavía. Me confesé y lo siguen sabiendo y cuando muera se lo van a decir a todos. No. Cuando muera se va a borrar de la cabeza, porque si fueron confesados se les va a borrar de la cabeza a todos. Los pecados confesados no existen. Podemos repetirlo nosotros porque somos malos y tener presente a tal padre, tal hermana, tal hombre, tal mujer, hicieron esto. Nosotros sí los llevamos presente. ¿Y cómo? Para fregar así, ¿no? Pero Dios no hace eso. Él se olvida y de verdad cree. Una vez un sacerdote quiso hacer un chiste de los argentinos, aquí en México estaba buenísimo. Porque dice, ¿qué le dijo un argentino a Dios? Dios, confía en mí. En lugar de decir, Jesús, en ti confío, Jesús, confía en mí. Porque agrandado el argentino. Entonces le dije, pero padre, mire, cuando yo le digo a Dios, Jesús, en ti confío, ¿quién me asegura que estoy diciendo la verdad? ¿Con qué perfección estoy confiando yo en Él? ¿Quién soy para decirle yo eso a Él si Él ya lo sabe, pero aparte, ¿qué cara dura debo ser yo para decirle que yo confío? Trato de confiar en lo que puedo. En cambio, si yo le digo, Jesús, confía en mí, eso lo está haciendo desde que me llamó a la existencia. Está confiando en ti porque eres mamá, papá, religiosa, religioso, médico, lo que sea. Está confiando en ti. Porque cada vez que te confiesas, te absuelve. Confía que, como un niño, se cree todo. Se cree todo. Como un niño, ya te confesaste 700.989 veces que la trataste mal a tu mamá. Ay, pero la última, te lo crees. Te lo cree, no dice, te lo cree. Por eso le duele a él, porque él no puede pensar que alguien sea así, o sea, porque no, él no es así. Él te lo cree, y por eso le duele, porque los golpes son muy fuertes para él, porque él sí confía en ti. Y es más seguro que él está confiando en ti, que tú confíes en él. Eso es certeza total. Que él confíe en ti es certísimo. Que tú confíes en él, eres un mentiroso, lo dices y no sabemos si es verdad. Entonces, decir Jesús confía en mí es más perfecto que decir Jesús en ti confía. Bueno, otra vez se me fue la página. ¿Quién sopla acá que se me vuela todo? Ahí está. Esta iniciativa del amor, de amor de Dios fiel, es siempre lo primero en la oración. La fidelidad de Dios es lo primero. Él es el punto de partida, ¿verdad? La actitud del hombre es siempre una respuesta, nada más. Por eso San Ignacio entendió perfectamente bien esto. ¿Cómo puedo crecer en amor a Dios? ¿Cómo puedo hacer para enamorarme más de Dios? San Ignacio lo entendió, por eso pone una contemplación para alcanzar amor al final de los ejercicios y pone ejercicios. Si lo mío no es amor inicial, sino que solo respuesta al amor, porque yo no empecé amando a Dios, Él me amó primero, Él empieza, entonces lo mío solo es correspondencia y es respuesta. Pero ¿cómo voy a responder si no sé cómo me está amando? La palabra Dios te ama se entra por acá y sale por acá. Entonces San Ignacio dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ponte a pensar todo lo que has recibido. Trata de pensar si tú puedes obtener lo que has recibido por cuenta propia. Por ejemplo, tu propia existencia. ¿Cómo te puedes dar la vida a ti mismo? Entonces date cuenta que sí lo has recibido. Por favor. Y si dice que te lo dio tu mamá y tu papá, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque si ellos te dan la vida por ellos mismos, cuando tú te mueras, si te mueres antes que ellos te la pueden volver a dar. ¿Ellos te la pueden dar? No, ellos no pueden dar nada. Fueron instrumentos, fueron útiles. Siervo útil. Inútil. Porque ya después que tuvieron al hijo, ya son inútiles de vuelta. Fueron útiles en un acto. Somos siervos inútiles. Dice Jesús, hice lo que tengo que hacer. ¿Ya? Pero la vida no te viene de tu papá y tu mamá. Son un plumón. El pobre pluma, la pluma me va a decir, mira lo que escribí, mira que puse imagen. No, eso lo escribí yo. No, eso lo escribí. Tú simplemente eras inútil. Yo te movía y dices, no podía hacer nada. Y si es verdad que los papás solo dan la vida al hombre, cuando el hombre se enferma, el hijo se enferma, entonces los papás le pueden devolver la salud, porque la salud es menos que la vida. Si pueden darlo más, pueden darlo menos. Un principio filosófico. Pero como hay otro principio que dice que nadie da lo que no tiene, no pueden dar vida porque no la tienen. Entonces pensar, dice, ¿cómo puedo enamorarme más de Dios? Pensar todo lo que fui recibiendo en mi vida, la ropa, la casa, la existencia, la ropa, la casa, la comida, mi padre, mi madre, todos mis hermanos, todos los bienes materiales, primero la creación entera, después todos los bienes que he recibido materiales, después los espirituales, la muerte de Cristo en la cruz, su sangre, el modo que ha muerto, el sufrimiento, las cosas que ha dicho, la promesa de la vida eterna, etc. Todo lo que me ha perdonado, toda la Sagrada Eucaristía, todo lo que ha, y lo que ha pasado en mi vida que solo él y yo sabemos, todos los tratos de ternura, de cariño que ha tenido. Entonces, si uno lo ve de verdad eso, ¿qué hace? Se enamora. ¿Cómo se enamora uno del otro? Cuando recibe amor. Porque si yo le doy un cachetazo a uno, no me va a amar. Pero si lo amo, me puede amar. Y si lo amo de verdad, me va a amar. Porque el amor es amable. Si yo amo a alguien de verdad, el otro me ama. Tiene que ser muy malo para... Pero sí surge el amor. Porque ¿qué es el amor? Buscar el bien del otro. ¿Y quién no quiere que le hagan el bien? Si amar es buscar el bien del otro, el que recibe cosas así, que ve que uno le está, aunque sea por interés, tratará de amarle, lo que sea. ¿Eh? Pero hay respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya vamos a ver en los que no tuvieron retiro de ignaciano. Qué hermoso que es eso, porque después está, al final de todo, es una contemplación para enamorarme. Entonces va haciendo ejercicios, voy poniendo una cosa, otro, voy analizando que me dio la existencia entre millones de posibles, estoy yo. Millones de infinito, infinito, casi infinitos, porque no podemos hablar de infinito. Esta iniciativa de amor de Dios, del Dios fiel, es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No dice, escúchame, Señor, que tu siervo te va a hablar. Habla, Señor, tu siervo escucha. Bueno, yo me salteo cosas porque es evidente que lo tienen que ir despacito ustedes. Yo voy marcando lo que por ahí puedo ampliar un poquito, lo que pueda explicar. 2568. La revelación de la oración. Vamos a ver cómo Dios revela la oración, cómo todo este su anhelo para que hablen con Él. Cómo Él viene a... Hay una canción en la Argentina muy linda, hermosa canción. Esta noche cenaremos juntos. ¿Quién la sabe, Madre Getsemaní, por favor? Esta noche cenaremos juntos. Bueno, habla de... Es muy bonita la canción, porque se canta muy pausadamente, con mucha... hay como una especie de nostalgia de Dios. Y entonces es el hombre que va preparando la mesa, está solo porque perdió su familia, su esposa, sus hijos, está solo, abandonado del mundo, y es cuando uno encuentra a Dios, ¿no? Esta noche cenaremos juntos, y entonces prepara la copa de vino y espera la llegada de Dios, pero bueno, y lo encuentra en el silencio. Come solito, ¿no? Y está, pero lo encontró en el silencio. Bueno, se las voy a cantar. La próxima. Tengo que buscar la letra, no me acuerdo la letra. ¿Cómo se llama la canción? Dios, esta noche cenaremos juntos. Creo que se llama así. Así empieza cantando. Dios, porque es la oración de un hombre. Es folclore argentino, ¿verdad? Pero es un folclore muy, muy, muy lindo. Muy bonito. No sé si es folclore, un poquito melódica. Bueno, dice, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sale a buscarlo. No encontraba respuesta el Señor. Se perdió el diálogo porque pecaron. Cuando el hombre peca, se terminó el diálogo. El pecado es una ruptura con Dios. Se rompe el cable de teléfono. Se rompe el cablecito, el hilo del teléfono. Entonces Dios va por el jardín. ¿Dónde estás? ¿Cómo sabes que me escondí? ¿Porque no me hablas? Pero si yo te hablo, ¿no? Se rompió algo aquí, entre tú y yo. ¿Por qué lo has hecho? La respuesta del Hijo único al entrar en el mundo dijo: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y murió en la cruz, ¿no? De este modo la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. Cuando uno va a hacer oración, no crea que tiene que decir cosas al margen de lo que está viviendo uno. Porque uno dice, ¿y qué le puedo decir a Dios? ¿Qué puedo decir? Primero no hace falta que le digas nada. Si no te sale nada, no te pongas ahí a hablar cosas porque estás perdiendo el tiempo. Ámale en silencio y déjate amar por él. Pero también que se me fue la idea. ¿Qué estaba diciendo al principio? ¿Qué le puede decir a Dios cuando se va a decir en la oración? ¿Qué le puedo de los acontecimientos ordinarios. No. Siempre se rompe algo en el convento, hermana. El refrigerador, la estufa, los carros, todo. No, se me fue. No importa. Que no es necesario que le hable de la culpa. Ya me acordaré. Cuando empieza una La creación fuente de la oración, 2569. Un poquito por abajo, casi en la mitad, dice: la ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación, porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Ah, sí, ya sé lo que es. No creamos que la oración con el Señor es al margen de mis problemas cotidianos. Uno puede llevar los problemas cotidianos a la oración y hablar, explicarle todo lo que él ya sabe. Se lo puede explicar con palabras cuando le sale de verdad, porque es como el desahogo de un niño. Yo cuando digo que no hay que andar hablando palabras, es no hay que inventar. Hay que hablar cuando viene el deseo de hablar y decir y contar todo, pero sin andar diciendo: Señor, que estás en los cielos, en las nubes, que eres yo, gran pecador. Todos esos discursos que no sirven para nada, y que uno sale haciendo músculo cuando lo hace en público, ¿verdad? Que, escucharon mi oración, es mi oración. Tu oración, ¿sabe cuál es? La humildad. Entonces, yo soy un poco enemigo de eso que se ponen a hacer esas oraciones interminables, por lo general laicos, mal formados, que no terminan más. ¡Oh, Señor! Y esto, y van y ponen la mano, un desastre, ¿verdad? Y entonces desfiguran la comunicación con Dios, la desfiguran. Nadie quiere hacer, dice: yo, si eso es oración, me dedico a otra cosa. ¿Quién quiere ser un loco que está hablando así? Cualquier cosa está diciendo. Aparte, todo lo mal dicho, porque si lo ve un teólogo, se da cuenta que está diciendo un disparate. Si lo ve alguien que sabe literatura, se da cuenta que no sabe ni poner una coma. Pero se cree el genio. No, así le hace daño eso. Mucho daño hace. Hay una oración. La oración es tan simple, tan sencilla, que no necesita nada. Uno puede estar con los ojos cerrados delante de Jesús, en el Santísimo, está ahí, siente la cercanía, sabe que me están mirando ahí, y yo amo, me quedo ahí 2 horas, 3. Eso es un amor impresionante. O sea, Dios está trabajando en mi alma y Él se está reconfortando porque yo estoy con Él, como un perrito. ¿El perro qué hace? ¿Dialoga conmigo el perro? Si yo tengo un perro ahí y está, y yo estoy vivo solo en la montaña, y viene el perro a la mañana contento, yo me siento a tomar un café, se me sienta contento, se me sienta al lado. Y se queda y me pongo a leer un libro, está ahí al lado. A mí me hace compañía, yo me siento bien, pero no hablamos con el perro. Siento el perro, siento que está ahí. Y el perro tampoco habla conmigo, pero se siente contento de estar a mis pies. Y si lo hace seguido, que cada vez que yo voy me sigue y está conmigo, yo me voy encariñando más con el perro, porque, bueno, no somos perros, ¿verdad? Pero sí somos pajarillos. No, pero si tú estás ahí con Él, el estar con Él, eso es suficiente. No es suficiente, es lo mejor. Cuando Jesús se apareció en el mar de Tiberíades, en la playa, después de fue la tercera aparición a todos los apóstoles, en la mayoría, ¿no? La tercera aparición, dice que hablaron, fíjense en el Evangelio, hablan 2 o 3 palabritas, se sienten a comer. Dice que nadie le preguntaba quién era porque sabían quién era, dice San Juan. Dice, ¿para qué le vamos a preguntar? Y dice, ¿sabemos quién es? Mira, mira, y Jesús comía, miraba hacia uno. Miraba. Y cuando lo mira, le habla con la mirada. Así que, ¿y qué habrán hablado? No, nada. No sabían ni decir nada, los apóstoles, pero estaban ahí. Pedro atrás, sí, no le decían nada, pero estaba todo el día atrás. Eso es amor, y Jesús le gusta, y al Señor le gusta estar con Él. Esta cualidad de la oración es vivida en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. Todas las religiones intentan la comunicación con Dios, ¿no? Algunos lo logran, otros no, otros imperfectamente, cuesta, ¿eh? Pero si nosotros hacemos lo que dice Jesús, vamos a saber rezar. ¿Y qué dijo Jesús cuando le preguntaron? Dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, etc. Y las religiones protestantes a veces atacan a los católicos y dicen, ustedes viven recitando cosas, nosotros hacemos oraciones espontáneas. Nosotros oramos, ustedes rezan porque recitan. Y cuando le preguntaron a Jesús qué había que hacer, él dijo, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Les dio un recitado. Les dio un recitado. Reciten esto. El credo más antiguo de la época de los apóstoles es el que leemos nosotros. En la misa leemos un credo que lo hicieron los apóstoles. No está en el Evangelio. Pero lo hicieron ellos. No tiene que estar en el Evangelio. Todo lo que hace el Papa está en el Evangelio. No está en el Evangelio. Hay muchas cosas que se hacen que no están en el Evangelio. Los apóstoles confeccionaron ese credo que se sigue y se rezaban las misas en la Eucaristía hasta hoy. El credo no el niceno constantinopolitano, sino el credo más, el otro, el de los apóstoles. Dicen así, ¿no? Después, ¿qué hizo el Señor cuando se encontró con la criatura más perfecta que hizo sobre en la historia del universo, la Virgen? ¿Qué hizo? ¿Cómo se contactó él con ella? Manda al arcángel San Gabriel que le diga, Dios te salve María, llena eres de gracia. Un versito, hasta le dio el papel, el ángel puso los anteojos, digamos, ¿no? Pero fue a repetir una fórmula. ¿Por qué está mal eso? Y lo hace el Padre, Dios Padre, a través del arcángel, le recita a la Virgen palabras hermosas. Eso es oración. No le está adorando el Señor, le está haciendo una oración a su futura mamá. Yo también le puedo hacer una oración a mi mamá. O le recito un piropo, lo que sea, una poesía. El Señor mandó un arcángel que lo hiciera de parte de Él. Y el Espíritu Santo, cuando vio que el Padre hizo eso, dijo, yo también quiero asumarme. Y dice, Isabel, movida del Espíritu Santo, dijo, Santa, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dice el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo dice, el Padre usó al arcángel, a los ángeles, yo voy a usar a los hombres. Y ya completamos todos los seres espirituales libres. Entonces el Espíritu Santo movió a una santa, Isabel, para que dijera la otra parte del Ave María. Y si yo rezo el rosario y voy a decir el Padre Nuestro, como me lo enseñó Jesús, y digo las Ave Marías que dijo el Padre usando al Arcángel, y Isabel, y el Espíritu Santo usando a Santa Isabel, que no vengan los protestantes a decirme que eso no existe. Claro, no existe el plástico este. Y tampoco existía esta pluma en la época de Jesús, pero me sirve para escribir. Y esto me sirve para hacer lo que Jesús enseñó y lo que enseñó el Padre y el Espíritu Santo con María. ¿Y qué más es el rosario? Voy meditando los misterios de la vida de Jesús, que están todos contenidos en la Sagrada Escritura. Por tanto, el rosario es esencialmente bíblico. No se sale de la Biblia. Meditación de los misterios de la vida de Jesús para meditarlos como la Virgen los meditó y los contempló. Y los revivió mil veces. Con el Padre Nuestro íntegro, con el Ave María rezado, mandado a decir por el Padre y el Espíritu Santo. Y la otra partecita del Ave María, que la parte final dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. Le digo a la Virgen María que rece por mí. Y los protestantes se dicen entre ellos, ora por mí, que tengo que, ora por mí. ¿Y por qué María no puede orar por mí? Yo le estoy diciendo, ora por mí. ¿Ya? Eso es la Ave María, Padre Nuestro. Y eso es el rosario que tanto ama Dios y tanto ama la Santísima Virgen. Entonces, para la oración no se necesitan muchas cosas sofisticadas. Basta este arma muy poderosa para este momento histórico que vivimos. Cuando veamos todo este tratado de la oración, no nos olvidemos de las cosas más simples, ¿no?